Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Nuestro saludo para todos ustedes en este país mega diverso e intercultural. Estamos ya viernes 10 de septiembre de 2021. Esperamos que todos estén muy bien y les invitamos a seguirnos acompañando en este espacio dedicado al arte y la cultura, espacio que recibe a todos los artistas, gestores, productores y promotores culturales, además de compartir la información que se genera en todo el país, en los núcleos provinciales, así como también aquí, en la capital de los ecuatorianos. Desde el pasado 30 de agosto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 2025 estará dirigida por el sociólogo Fernando Cerón, y en el caso de la radio estará a cargo del magíster Marcelo Negrete. Les deseamos mucho éxito en esta ardua tarea. Queremos también invitarles a que ustedes puedan descargar nuestras aplicaciones de la radio. Usted nos encuentra como Radio CCI Cultura FM. Busque en su teléfono celular el Play Store, ponga ahí Radio CCE o Cultura FM y usted puede disfrutar de la programación que los ofrecen nuestros compañeros y compañeras. Además de visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Avanzamos en este espacio y enseguida damos la palabra y los buenos días a nuestros compañeros Alex y Darío. Así es como iniciamos ya su informativo Zona Cultura emisión 170. Compartimos su mañana hasta las 9 horas. Además, debemos recordarle que este domingo usted no puede perderse el especial con el sociólogo Fernando Cerón, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a hablar y conocer sobre el trabajo que desarrollará al frente de la institución. Buenos días. Muy buenos días, estimados compañeros, ¿cómo están? El saludo de siempre para ustedes y para nuestros amables oyentes. Aquí arrancamos una nueva jornada informativa, hoy cerrando la semana, ya en viernes 10 de septiembre del año 2021. Acompáñenos porque tenemos una hora con 30 minutos de amplia y variada información artístico-cultural. Junto a ustedes damos inicio a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Espacio Vacío mantiene abiertas sus clases de formación de danza. Knock Knock Ya Voy abre su corta temporada en el patio de comedias. El largometraje ecuatoriano La Playa de los Encachirados fue seleccionado como finalista del Festival Internacional de Cannes. Espacio Cultural Red de Narradores Ecuador presentó su noche número 502 junto al poeta Jorge Flores Johansson. Y en nuestro segmento de opinión y de entrevista, les compartimos que en sesión virtual con la participación de 6 directores provinciales de la Amazonía y el presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Fernando Cerón, las autoridades recientemente electas analizaron el avance del proyecto de fomento artístico y difusión cultural de la Amazonía Ecuatoriana, Pachanúa Huayra, y las gestiones que deberán realizar para promover un nuevo financiamiento de la Secretaría Técnica para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Hemos invitado al doctor Juan Merino, director del Núcleo de Morona, Santiago, para que nos comparta todos los detalles del avance de este proyecto. Así que le invitamos a que siga con nosotros. La música tiene su lugar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este sábado, a partir de las 5:30 de la tarde, se presenta la banda Cementerio de Elefantes, como parte del programa Telón 2021. Hoy estaremos con su fundador, guitarrista y vocalista, Alejandro Kennedy, y vamos a conversar sobre la propuesta que llevan al escenario. Y en nuestra tercera entrevista les contamos que esta noche a partir de las 20 horas se juntan dos jóvenes artistas en lo que será su primer concierto, Juntando Talentos. Connie Skuntar ha participado en distintas óperas, en conciertos y eventos culturales. Es vocalista de varias bandas y es apasionada por la música. Por su parte, Juan José Correa es contrabajista, gestor cultural y apasionado por el jazz. Ellos nos presentan esta noche a partir de las 20 horas un interesante concierto desde Estudio de Percusión. Hoy conoceremos más detalles sobre el evento y disfrutaremos de la música de estos maestros. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos vamos ya con el desarrollo de la información. A pesar de que las noticias sobre suicidios no se comparan en números a los homicidios y muertes violentas, este fenómeno es preocupante si ponemos a consideración que a nivel mundial se suicidan cada año casi 1 millón de personas, lo que equivale a una persona cada 40 segundos. Este 10 de septiembre es el Día Mundial dedicado a la prevención del suicidio y aquí le contamos más detalles. Bueno, creo que ha llegado el momento. Tranquila, yo sé que lo mejor para esta familia es que yo muera. Lo siento, pero no puedo más. Te pido perdón por ser así. De esta manera inician varias cartas de despedida de personas que se suicidaron colgándose de un árbol, tomando veneno, disparándose la cabeza o simplemente saltando al vacío. Y a pesar de que no sea una noticia diaria en nuestra sociedad, sucede y se puede evitar. Este 10 de septiembre es el Día de la Prevención contra el Suicidio, una fecha promovida desde el 2003 por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en colaboración con la Organización Mundial de la Salud. Los datos mundiales señalan que cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo. Hay que tener en cuenta que cada vida perdida representa a un amigo, padre, hijo, abuelo o compañero de alguien. Por cada suicidio producido, muchas personas alrededor sufren las consecuencias. El suicidio es un problema complejo en el que intervienen todo tipo de factores, psicológicos, ambientales, sociales y biológicos. Se han determinado algunas de sus causas que influyen en las conductas suicidas. En los niños y adolescentes influyen especialmente factores como la historia psiquiátrica familiar, enfermedades mentales, la pérdida de un ser querido, la depresión, aislamiento social, abuso de drogas y alcohol. Para las mujeres y hombres suponen un factor muy importante las relaciones con otras personas, la violencia doméstica o el estrés en el ámbito de la familia, aunando a las enfermedades mentales, abuso de alcohol y drogas, entornos familiares problemáticos. Los estudios señalan que en el grupo de edad de las personas mayores cuentan especialmente con factores como la depresión, el dolor físico a causa de una enfermedad, el aislamiento social y familiar. No obstante, cada persona vive un universo concreto que habría que analizar para determinar cómo ayudarle a superar la etapa por la que está pasando y evitar las conductas suicidas. Hay alertas que permiten a la sociedad estar muy pendiente de esto. Entre ellas podemos encontrar hablar acerca del suicidio o expresar frases como desearía no haber nacido, quisiera estar muerto o similares. Intentar obtener medios para hacer efectivo el suicidio. Retraimiento externo, cambios de humor, preocupación por la muerte, sentir impotencia y desesperanza ante una situación, abuso de alcohol y drogas, cambio de la rutina normal, hacer cosas autodestructivas e imprudentes, despedirse de las personas como si fuera a ser definitivo. Si conoce a alguien con estas características, es momento de actuar y buscar ayuda profesional. En Ecuador hay varias organizaciones y una de ellas es Orgaepsi, Psicología Aplicada al Bienestar Integral. Así los encuentra usted en las redes sociales. En el país. El largometraje documental ecuatoriano La Playa de los Encachirados fue seleccionada para ser parte del Marché du Film del Festival de Cannes en la categoría Danish Dog. Este Festival Internacional de Cine y Arte busca plantear al cine como un espacio de debate y forma de participación de los colectivos de la diversidad. Documental ecuatoriano sobre la comunidad trans de Engobao participará en Mercado de Cannes. ¿Quieres saber más sobre este documental? En un momento te lo cuento. El largometraje documental La Playa de los Encachirados de Iván Mora Manzano fue seleccionada para ser parte del Marché du Film del Festival de Cannes en la categoría Cannes Talks. El filme formará parte del showcase curado por el Festival de Documentales de Sheffield, Sheffield Dog Fest, que ha elegido únicamente a 4 documentales de diversas partes del mundo en etapa de postproducción. La cinta narra la historia de Vicky, una pescadora trans que habita en la comunidad costera de Engabao, en la provincia del Guayas, y a través de ella, una comunidad entera que vive otra forma de aceptación y tolerancia. El Festival de Documentales de Sheffield es un encuentro internacional de cine y arte, que tiene como misión despertar la imaginación y potenciar la capacidad de cambio celebrando, defendiendo y debatiendo el cine documental y el arte como una forma colectiva de participación. Es un festival de documentales líder en el mundo y el principal de Reino Unido, que celebra el arte y el negocio del documental y toda la narración visual de no ficción. La Playa de los Encachirados participará junto con proyectos de otros sitios como Reino Unido, Indonesia y Marruecos. Su presentación será el 6 y el 9 de julio ante productores, distribuidores y festivales del mundo entero en la sección Cannes Docs del Marché du Film, el mercado internacional de cine del Festival de Cannes. Según un comunicado emitido por la productora, el largometraje se encuentra en postproducción y ha participado ya de diversas instancias internacionales de desarrollo y Work in Progress. Ganó el premio a Mejor Pitch en Doc Lisboa, el Festival de Documentales de Portugal. Por último, La Plaza de los Encachirados es el cuarto largometraje del director guayaquileño Iván Mora Manzano y es producido por Alfredo Mora Manzano para La República Invisible. Casa de producción ecuatoriana que este año prepara el estreno en cines de Gafas Amarillas, largometraje de ficción, también dirigido por Iván Mora Manzano. Informó para las radios de la Casa de la Cultura, Viviana Díaz. En Quito. Y continuamos con más información. Nos vamos con Cultura en Quito. Esta semana Espacio Vacío inició sus clases de formación en danzas en distintas modalidades para hacer del cuerpo un espacio de construcción y expresión. No importa si usted nunca ha practicado danza, le contamos aquí los detalles para que usted pueda participar. La Luego de meses de paralización, ahora en espacio vacío, ha vuelto el programa formativo de clases de danza para nuevos y avanzados. Una vez cumplidos ciertos requisitos, esta sala, ubicada en el edificio Hispade, en Ulpiano Páez y Avenida Patria, los cursos están distribuidos en estos horarios: martes y jueves de 4 a 5 de la tarde inicial y lunes y miércoles nivel medio. Avanzados serán los días lunes y miércoles desde las 9 de la mañana a 10 y 30 de la mañana. Javier Delgado, bailarín, coreógrafo y docente, comenta sobre las técnicas y metodologías de este curso de formación. Espacio Vacío está pensado como un lugar de investigación del movimiento desde diferentes técnicas contemporáneas. Normalmente a veces entendemos que pensamos que la danza contemporánea es la repetición de forma. Hay un espacio vacío, lo que estamos buscando es cómo cada bailarín, bailarina, puede apropiarse de su propia manera de moverse, desde lo que es su cuerpo, desde su propia memoria, desde sus propios recursos. Los profesores o los maestros también son una suerte de guías sobre una serie de ejercicios que se plantean. Tenemos en todas las clases, una de las partes importantes, la improvisación, que es esta escucha propia del movimiento, este encuentro personal del movimiento, y una parte que está ligada a estructuras orientadas a la resistencia, estiramiento, alineación, conciencia corporal. Básicamente las técnicas que trabajamos aquí son danza contemporánea, danza de improvisación, ballet y danza de contacto. Así están organizadas este ciclo de 4 o 3 meses y medio de clases, que termina con una muestra final en el que abrimos un poco el proceso con una presentación aquí dentro del espacio vacío. La sala Espacio Vacío es un lugar administrado por Colectivo Z. Ellos han hecho de este lugar un laboratorio de talleres, creación artística, presentaciones y formaciones en danza. De ahí que en la educación no son nuevos. La propuesta educativa este mes está acompañada por talleres experimentales en los que habrá danza, contacto y artes marciales con Sofía Barriga y Angie Maldonado. Para mayor información, usted puede contactarse al número 09-87-052-097. El espacio virtual y cultural Red de Narradores de Ecuador presentó su noche número 502, rumbo a las 1001 noches. En esta ocasión se tuvo la grata compañía del gestor cultural y narrador Jorge Flores Johansson. Este diálogo poético internacional tuvo como lema: historias bajo la piel de un narrador. Conozcamos más. Red Narradores estuvo bajo la piel del narrador Jorge Flores. ¿Quieres saber más sobre este narrador? En un momento te lo cuento. En una entrevista hecha por Red Narradores S. a Jorge Flores, escritor y narrador, cuenta sus ideales sobre su vida, valores, miedos y enojos y demás. Mediante preguntas y respuestas, la Red Narradores DC toparon aspectos muy profundos del invitado, creando así un panorama donde las risas, la armonía y la sinceridad no faltaron. Es así como Jorge Flores habla sobre sus miedos, experiencias, rasgos personales, sus obras, la admiración que tiene hacia otras personas, entre otras cosas. En la misma entrevista, Jorge Flores comenta sobre uno de sus proyectos, Esparta. Yo fundo Esparta, decía primero, o sea, ¿qué nombre le vas a poner? Es como Bolívar, ¿no? De pronto sí tuvo clarito qué nombres iban a tener sus niños, ¿no? Uno empieza como un juicio de valor, le voy a poner el nombre por esto, ¿no? Esparta, la cultura espartana tiene 3 principios. El valor, la organización y la disciplina. Porque uno dice, oye, pero Atenas eran los intelectuales, los artistas, los cultos, ¿no? Los espartanos eran los guerreros, los ignorantes, los que conquistaban, mataban, ¿no? Entonces, yo entiendo que, por ejemplo, uno para enfrentarse a un escenario tiene que tener valor. O sea, cualquiera no lo hace. Tiene que tener organización, un orden, ¿no? Separar, acá estoy haciendo esto, acá estoy haciendo lo otro, y esto voy a hacer. Y sobre todo tener disciplina. Yo siempre me peleo con los compañeros cuando les digo que la búsqueda del rigor va a terminar colocándonos en una situación de valoración a nuestro oficio. Porque muchas veces pensamos que solamente basta con nuestra simpatía y pararnos y abrir la boca, y no pasa por ahí. El rigor es lo que nos va a permitir hacer más, vamos a llamarlo así, más perfecto nuestro oficio. Yo sé que la perfección no existe, pero el tema es que donde nosotros trabajemos con rigor, ensayemos las historias, investiguemos, le demos rigor a trabajar nuestro cuerpo, nuestra voz, va a terminar influyendo en nuestro modo de contar. Entonces, para mí era básico. Dije, bueno, estos tres principios existían en Esparta, ¿qué grupo se llama Esparta? Asimismo, comenta su experiencia con su público y la importancia de narrar y cómo este puede comenzar en cualquier instante de la vida. O sea, contar con el corazón es lo que hace que tu historia se vuelva auténtica. Tú no puedes contar desde acá, tú tienes que contar desde acá. Ahora, claro, hay otras cosas, ¿no? Mirar al público, pero sobre todo a los ojos del público, sostener la mirada, emocionarte, gestuar. Pero lo más importante es contar con el corazón. Si tú no sabes contar con este de aquí, vas a ser todo el tipo cerebral, vas a calcular y la cosa no va a funcionar. Todo tiene que salir de acá. De la misma forma, Jorge Flores narró una historia. Cuentan que hace mucho tiempo en un reino había una cuentera. Esta cuentera se había enamorado de un príncipe azul y fue así que quedó embarazada. Pero cuando dio a luz, ella no dio a luz a un bebé de un tamaño normal. Era un bebé que era del tamaño de un dedo. Y por esas cosas de la vida, la cuentera había perdido el don del habla. Ya no podía hablar. Y sufría muchísimo porque decía, ahora, ¿cómo le puedo contar las historias de Pulgarcito para que se cuide por el mundo? Se lo decía Prados adentro porque no podía hablar. ¿Cómo poderle contar las historias de reyes, de que tenga que tener cuidado de un lobo? ¿Cómo poderle contar las historias de Hansel y Gretel? ¿Cómo poderle contar las historias de las mil y una noches? ¿Cómo poderle contar cuánto quisiera contar y no puedo? Y fue así que empezó a cunar a su niño durante mucho tiempo, hasta que el niño, ese pequeño niño, habló. Y cuando habló, sus primeras palabras no fueron mamá, papá, dame, quiero, por favor. Las primeras palabras del hijo de la cuentera fue había una vez. Informó para las radios de la Casa de la Cultura, Viviana Díaz. El grupo de teatro Dada o Nada regresa a los escenarios y lo hace con la obra Knock Knock Ya Voy, que desde esta noche estará presente en el Patio de Comedias. Darío Males nos cuenta más de este trabajo. La mente distorsionada de Sofía crea personajes dentro de sus sueños que reflejan el maltrato y el abuso que ella sufre en su vida real. La muerte, escuchando su llamado, le concede una última noche donde se unirá al mundo real y el de ensueño. Así se anuncia ya la obra Knock Knock Ya Voy, del grupo Dada o Nada, que presentará este 10 y 11 de septiembre a las 7 de la noche en el Teatro Patio de Comedias. Este trabajo está basado en 300 millones del escritor argentino Roberto Arlt y es un proyecto que la agrupación viene desarrollando desde hace más de un año con ciertas intermitencias debido a la pandemia. Paola Chalco es quien sobre el escenario encarna a Sofía y aquí nos cuenta sobre este trabajo y su reto como actriz. Me parece a mí que es un tema muy controversial y que extrañamente sigue pasando. El maltrato hacia la mujer, el maltrato hacia la gente de estatus más bajo, que Sofía, ¿no? Sofía pertenece a un estrato bajo y y está totalmente maltratada todo el tiempo. A pesar de que tiene sus sueños, sus ilusiones, sus metas, siempre hay esos dolores, esos momentos feos que la vuelven a la realidad. En este caso son los golpes, ¿no? Por eso la obra se llama Knock Knock. Entonces siempre están los golpes del tac, tac, knock, knock, knock, knock. Ha habido ensayos en los que sí he terminado quebrada totalmente. Porque, como dije, no, el maltrato es algo que ha estado pasando. Tener toda esta memoria en ti mismo del escuchar y reflejar eso en un personaje. Entonces ha sido un proceso duro. Hablamos con el actor David Noboa y nos cuenta que este trabajo es un regreso a los escenarios de las propuestas de Dada o Nada. Así es, esta obra sería el regreso ya de un proyecto netamente nuestro. Hace unas semanas tuvimos un proyecto compartido con otro grupo con el que estuvimos colaborando. Paito también, por ejemplo, estuvo colaborando con miembros de ese mismo grupo en otra obra más pequeña. Entonces hemos estado trabajando, hemos estado como presentando cosas más ligeras, pero sí, este es nuestro regreso desde casi un año de poder presentarnos. La Casa de los Crímenes fue un proyecto en la Casa de la Cultura, precisamente, muy lindo, que de hecho no lo hemos dejado, va a volver a presentarse la Casa de los Crímenes pronto. Ese es de hecho uno de los siguientes proyectos que estamos montando. Con Knock Knock Ya Voy, usted podrá ver en escena los actores Paola Chalco, Lizeth Campos, Fernanda Corral, David Noboa, Héctor Rodríguez y Daniela Melo, bajo la dirección de Paloma Sad Gama Yunova. Debido a las limitaciones del aforo, la compra de boletos las puede hacer bajo reserva al número 099-80-389-89. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se decida y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Gracias por estar con nosotros, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en este tiempo en el cual nos estamos transformando. Acompáñanos como siempre en las redes sociales, nos encuentra como Cultura FM y Radio CCE, que hay muchas novedades para compartir con nuestra audiencia. Laura, nuestra compañera, está ya con nuestro primer invitado y nos iremos hasta la Amazonía Ecuatoriana para conocer qué es lo que sucede en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Morona, Santiago. Adelante, Laura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, el día de hoy, mis estimados amigos, vamos a irnos virtualmente hasta Morona, Santiago. Ahí nos atiende su director Juan Merino, quien fue reelecto en estas elecciones como director de este núcleo, y que lo hemos invitado precisamente para hablar sobre su plan de gobierno, qué va a pasar, se va a continuar con todos estos proyectos que se los había venido desarrollando en esta provincia, así como también hablar sobre uno de los proyectos que fue parte importante de los núcleos provinciales amazónicos, como fue el proyecto de fomento artístico y difusión cultural de la Amazonía ecuatoriana, Pachanua Guaya. Ellos han mantenido una reunión con todos los directores de los núcleos provinciales, con los que han sido reelectos y con aquellos que se ponen nuevamente en marcha, es decir, empiezan una nueva función con el presidente de la sede nacional, Fernando Cerón, para hablar sobre los alcances que ha tenido este proyecto y qué es lo que se va a hacer a futuro en este proyecto de fomento artístico y difusión cultural. Bienvenido a usted, señor director. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Gracias, mi querida Laurita. Un saludo para todos aquellos que hacen la comunidad cultural que está pendiente de vuestra querida emisora, de nuestra querida emisora. Como miembro de la cultura en nuestra querida provincia, postulamos para las elecciones, hemos recibido el voto favorable. Nuestra propuesta se concretó en algo que ya venimos haciendo y que estamos denominarlo como fortalecimiento de la gestión cultural de los aspectos artísticos y culturales de nuestra querida provincia, ¿no? Habíamos definido nuestra gestión de que es necesario, en primer lugar, procurar la integración provincial, abonar méritos a todos los artistas y gestores de nuestra provincia, alrededor de 5 propuestas institucionales. La primera propuesta corresponde a un proceso de capacitación que implica fortalecimiento de las competencias artísticas, promoción artística y señalar bases para la profesionalización artística y cultural de la provincia. Nuestra propuesta corresponde a activar un escenario que se nos viene en adelante, como es un estudio de audiovisual para la producción artística y cultural. Este escenario, pues este equipo audiovisual va a permitir crear producción artística y literaria, difundir producción artística literaria, material artístico literario, cultural en diferentes ámbitos, a través de la proyección de videos, cortometrajes, etcétera, que permiten pues activar la promoción artística de nuestra provincia. Una línea que tenemos muy, muy centrada y que creo que es especial en nuestra provincia es la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, en donde nosotros hemos venido trabajando por algunos años y cada vez vamos fortaleciendo con mayor ahínco, ¿no? La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en bajo conceptos, en primer lugar, de visibilización de los principales portadores y actores culturales. Pero hoy vamos a una fase más allá. Hoy queremos ir ya un poco a dar un carácter, una connotación más científica, sometiéndonos a procesos de investigación, trabajando en procesos de investigación, que permitan, pues, por una parte, potenciar, visibilizar, revitalizar el patrimonio cultural existente y abonar un ingrediente más, que es con la participación de los GATS, la construcción de rutas artísticas culturales comunitarias, ¿no? En donde podamos visibilizar la expresión artística, el patrimonio cultural inmaterial y fomentar el turismo. Doctor, si bien es cierto, usted nos dice que fueron prácticamente 5 líneas de acción la que le permitieron a usted reelegirse como director de la Casa de la Cultura Núcleo de Morona, Santiago. ¿Cómo evalúa usted desde su mirada, desde su conducción, estas actividades que las ha venido usted desarrollando? Bueno, en primer lugar, una modesta experiencia en el campo de la gestión cultural, una modesta formación en las diferentes áreas que permiten hacer una gestión cultural. Lejos de vanidades, querida Laurita, yo tengo una formación en el ámbito pedagógico, ¿no? Trabajé 37 años en el campo docente, en los diferentes niveles educativos. Soy vinculado al ámbito literario. Tengo una formación en gestión de proyectos. Hice alta gerencia en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Y estoy a punto de terminar una carrera de posgrado que corresponde a gestión de calidad total y cultural. Lejos, como digo, de títulos, más bien vale de que se tiene insumos, uno dentro del pensamiento para poder articular diferentes conceptos y poder definir bien, de una manera muy concreta, una gestión cultural. Me faltaba dos componentes anteriormente, Laurita, la una que corresponde a los escenarios artísticos y culturales, es decir, la infraestructura que necesitamos para todos los cantones y también para la sede provincial. Y todo proyecto tiene que ir con sistemas de evaluación que permitan ir mejorando los niveles de desempeño. Ahí vamos a abonar nosotros un trabajo que alguna vez lo realizamos también en la ciudad de Quito cuando estuve en la sede nacional, una autoevaluación a través del modelo EQM europeo que permite ir valorando diferentes niveles de rendimiento dentro del establecimiento, en este caso cultural, ¿no? Este modelo pues permite llegar a membresías, ¿no? Que le dan la calidad de excelencia en el proceso de gestión cultural. También planteamos un proyecto regional, ¿no? El proyecto regional que viene a ser la constitución del fomento artístico y cultural y difusión cultural 2, es decir, trabajar en la misma línea. Y consideramos, querida Laurita, de que la gestión cultural no debe estar centrada solamente en la provincia, tiene que ser interprovincial. Pensamos de que es necesario que los núcleos fortalezcamos la gestión interprovincial a nivel de país. Hasta este momento solamente nos conocemos como tradición territorial, ¿no? Morona, Santiago, Pastaza, Cañar, solamente como sectores territoriales, más no como entes activos del patrimonio cultural. Entonces es necesario de que trabajemos una propuesta que yo la estoy denominando como la red de integración artística y cultural a nivel de país, en donde permita, por una parte, festivales artísticos con participación de las diferentes provincias del país, por otra parte, caravanas artísticas que ronden a nivel de país, y por tener una experiencia en el Salvador del patrimonio cultural, consideramos de que sí es posible nosotros ya en unos 2 o 3 años tener listo una propuesta, ¿no?, para un evento internacional de salvaguardia del patrimonio cultural y material, en donde podamos exponer las manifestaciones patrimoniales de nuestro país, y quisiéramos hacerlo acá en Morona, Santiago, puesto que hemos trabajado bastante en esa línea, para exponer a nivel internacional las principales manifestaciones del patrimonio cultural y material de nuestra querida país, nuestra querida región y de nuestra querida provincia, con eventos debidamente organizados. Como ve Laurita, son proyectos debidamente fundamentados, están con todos los elementos correspondientes que exige las EMPLADES. En este momento nos encontramos nosotros ya redefiniendo conceptos como población objetivo, como indicadores, ¿no? La parte de la administración que se van a llevar a efecto de estos proyectos, a fin de presentarlos como propuestas a las entidades de desarrollo para pedir el apoyo de los recursos pertinentes. La Casa de la Cultura, usted conoce, no tiene recursos. No, nuestra provincia no pasa más allá de unos 20 o 30 mil dólares para espectáculos culturales, que no alcanza para nada. Tengo 12 cantones, 12 meses, y eso no nos permite trabajar. Ahora, doctor, ante esto que usted está señalando, pues el presidente actual de la sede nacional ha manifestado que pondrá en práctica lo que ordena la ley de cultura, y en este caso será que quienes ejecuten la cultura, los proyectos culturales, serán los diferentes núcleos del país. No sé si eso ya se ha llegado a concretar con ustedes. Bueno, no todavía. Esperemos de que en próximos días vayamos entendiendo, comprendiendo y analizando este contexto. Nosotros en la administración anterior habíamos visto de que el reglamento de la ley de cultura era inaplicable. En alguna manera, no recuerdo este momento, iba a afectar especialmente a los núcleos pequeños, ¿no? Entonces es necesario revisar el contexto, la connotación pertinente para tener una opinión sobre este asunto, ¿no? Pero sí consideramos de que la gestión cultural la debe llevar la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura tiene una experiencia suficiente, ¿no?, en el manejo de eventos culturales, de procesos culturales sostenidos, ¿no? No así, sin echar de menos a entidades como en Quito, Guayaquil, los gobiernos autónomos descentralizados, que tienen buena experiencia también, pero consideramos de que a nivel de provincias nuestra institución es la que lleva la batuta en el campo de la gestión cultural por su sostenibilidad, por su experiencia y por la orientación que tienen conceptos de administración cultural. Ahora, doctor, usted nos había mencionado que estos proyectos que ustedes desarrollan en Morona, Santiago, pues tienen otra mirada, otra connotación, sin duda que van a la par del desarrollo en el país. Entonces quisiéramos que nos comente cómo ha sido este desarrollo, cómo ha estado la acogida, por ejemplo, debe ser por parte de los artistas, gestores, promotores culturales y también de el público, porque significa que deben ser mucho más asertivos. Así es, nosotros tomamos una Casa de la Cultura históricamente centralizada en el Cantón Morón, en la ciudad de Macas, o máximo a Sucúa, ¿no? Y hemos sido parte de eso, porque yo fui presidente anterior en el 2004-2007, ¿no? Hicimos parte de esa metodología, pero el tiempo va cambiando y era necesario territorializar a la Casa de la Cultura, así es que llega a todos los sectores. Entonces, pero para territorializar, en primer lugar, debíamos buscar una herramienta administrativa. En ese sentido, construimos y creamos las sedes cantonales en todos los cantones de nuestra provincia. Las sedes cantonales están conformadas por coordinadores, ¿no?, especiales y generales, que permiten el involucramiento de la música, la danza, el teatro, el arte, la literatura, la pintura, el patrimonio cultural y material en la gestión cultural. Con esta experiencia nosotros pudimos ver que era posible vertebrar la gestión de la Casa de la Cultura a los cantones, al territorio. Por otra parte, ir creando en cada cantón las condiciones pertinentes para que ellos puedan promocionar sus propias expresiones artísticas y además que las sedes cantonales vayan adquiriendo experiencia en gestión cultural. De esa manera, había tres líneas que permitieron a la Casa de la Cultura fortalecerse territorialmente. Lógicamente, con una gran deficiencia, puesto que ninguno de los cantones tiene recursos económicos, han sido más bien iniciativas propias que han permitido trabajar en este sentido. Por ello, consideramos de que hoy va a ser mucho más significativo, vamos a tener una mejor connotación técnica, va a ser posible trabajar con mejores herramientas para involucrar a todos los cantones a la gestión cultural de la provincia. A ello apuntan todos los proyectos, los cinco proyectos que estamos formulando, que van a estar, creo que un mes máximo, ya todos definidos, ¿no?, de gestión cultural, están orientados a atender en máximo nivel a todos los cantones de nuestra provincia, a todos los artistas de la provincia. Lógicamente, siempre consideraremos a aquellas personas que quieren, que tienen voluntad, que tienen apego por la Casa de la Cultura, no puesto que una persona que no le quiere a la institución, que abofetea a la institución, que desprecia a la institución, más bien va a ser una piedra en el zapato su colaboración dentro de la institución, pues antes que colaborar, entrará a desintegrar, a malinterpretar, a hacer desentendible la acción de nuestra institución. Bueno, ¿y cómo se gestionará, por ejemplo, con los artistas que son parte o miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y aquellos que constan en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, RUAC? Bueno, yo hago un pequeño discernimiento más bien personal antes que técnico, ¿no? Considero a los miembros, ¿no?, que los miembros son personas que apoyan gestión cultural, ¿no? La mayoría de los miembros no están en pos de recursos económicos de la institución, están más bien para colaborar. En cambio, los de RUAC están atrás de apoyo para su desempeño artístico, y está muy bien, ¿no? Puesto que ese es el origen, el Ministerio de Cultura creó el RUAC, ¿para qué? Para que puedan involucrar a los artistas en los proyectos que el gobierno nacional implementaba en el ámbito cultural. Entonces, si hacemos esta diferencia, es muy clara la visión y la misión de las dos instituciones. La Casa de la Cultura genera procesos, ¿no?, artísticos y culturales. Los miembros del RUA recetan esos procesos para su beneficio personal, artístico y o cultural. De hecho, entonces, significa que se trabajará en función de poder buscar el apoyo para que la gestión pueda tener un desarrollo del 100%. Así es, nosotros garantizamos, ¿no?, de que los procesos que están definidos en cada uno de los proyectos van a tener éxito, ¿no?, siempre y cuando seamos oportunos en la gestión de recursos, ¿no? Si es que no somos oportunos en la gestión de recursos, es decir, si es que hasta el mes de noviembre o diciembre no tenemos los proyectos, ya para el próximo año habríamos perdido un año, ¿no? Entonces, es necesario que hasta noviembre o diciembre tengamos todos los proyectos elaborados, debidamente formulados y ya introducidos en los organismos de desarrollo para ir peleando durante todos los años subsiguientes la atención a estos proyectos. Al estar bien definidos, al estar bien establecidos, ¿no?, con todos los indicadores pertinentes y con todos los procesos administrativos pertinentes, ya no tenemos que estar pensando en proyectos durante el proceso, puesto que allí están vinculados todas las necesidades artísticas y culturales de la provincia. Doctor, en el 2020 se aprobó un proyecto Fomento Artístico y Difusión Cultural de la Amazonía Ecuatoriana Pachanúa Guaira. Esto fue por el 4 de diciembre de 2020. Posteriormente, el presidente anterior de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el 29 de enero, en Puyo, firmó un convenio con el Consejo de Circunscripción Territorial Especial Amazónico para poder desarrollar un proyecto cuyo monto ascendió a $740,184 y que estuvo favorecido Morona-Santiago con 124,000 y unos picos, Napo con 124, Orellana con 121,000, Pastaza con 124,000, Sucumbíos con 123,000, Zamora-Chinchipe con 121,000. Bueno, ahí estaba los 740 que se había anunciado dentro de este proyecto. Quisiera que usted nos recuerde fundamentalmente cuál fue el objetivo fundamental de este proyecto. El objetivo y el propósito fundamental fue incrementar la cultura creativa de los gestores culturales a través de procesos de capacitación en diferentes disciplinas del arte. Implementar producciones artísticas a través de eventos, ferias, exposiciones sobre teatro, danza, música, literatura, artesanías y fortalecer las capacidades comunicacionales de los núcleos amazónicos, es decir, tres componentes. Primero, orientado a la exposición, el segundo, orientado a la producción artística y el tercero, orientado a motivaciones comunicacionales. Hasta este momento nosotros hemos evaluado el proyecto y pensamos de que fue una experiencia muy significativa de que para los núcleos amazónicos, puesto que en primer lugar nos permitió valorar de que la unidad amazónica, las sinergias interinstitucionales, en este caso los núcleos amazónicos, permitieron crear una fuerza común que permita sensibilizar a los estamentos pertinentes para que apoyen la línea de gestión cultural, las necesidades insatisfechas de la cultura nacional, en este caso regional. Por una parte. Por otra parte, nosotros hemos adquirido significativas experiencias en el manejo de este proyecto, puesto que no solamente es el trámite, sino también la administración del proyecto en los diferentes niveles. Por un lado, hemos sumado nuestras experiencias del ámbito profesional para articular el proceso de capacitación, de formación, de desarrollo de procesos artísticos y culturales. Estamos trabajando ya con experiencias que vayan a permitir una administración confiable del estudio audiovisual. Siempre hemos visto de que en las instituciones públicas los bienes del Estado se deterioran, se pierden muy fácilmente. Con esta preocupación estamos nosotros creando una línea reglamentaria que permita, en primer lugar, garantizar la conservación en buen estado, la salvaguardia de sus bienes culturales. Por otro lado, que tus bienes que vamos a adquirir sirvan a todo el territorio, que sea equitativo, que sea democrático, que eleve la calidad de la producción. Y en tercer lugar, pues que genere procesos de capacitación que permita a los involucrados ir adquiriendo experiencias en este ámbito de la producción audiovisual. Doctor, ustedes mantuvieron ya una reunión con el presidente de la Casa de la Cultura, Fernando Cerón, y también con los diferentes directores de los núcleos provinciales. ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que se llegó respecto de este proyecto? Bueno, la reunión parte de que desde la necesidad de aunar esfuerzos entre los núcleos amazónicos en pos de fortalecer el proyecto amazónico, ¿no?, de buscar la sostenibilidad. El proyecto termina en el mes de mayo, es decir, que de mes de mayo en adelante no tendríamos recursos y quedaría el proyecto parado solamente con el estudio audiovisual, pero sin personal técnico. En ese sentido, era necesario promover en los núcleos amazónicos la sensibilidad para aunar esfuerzos y seguir fortaleciendo la coordinación amazónica a fin de poder trabajar unidos en pos del siguiente proyecto, la siguiente propuesta. En ese sentido, pues, Morona Santiago invitó a los núcleos, a los directores de los núcleos amazónicos que están elegidos para el siguiente periodo, en primer lugar en la ciudad de Quito, el día de la asamblea de la Junta Plenaria, ¿no? Los reunimos entre eso de las 9:30, 10:00 a.m. y tomamos la primera decisión de reunirnos nuevamente para este propósito, pues que recibieron las líneas generales de cómo estaba manejándose el proyecto y cuáles eran las necesidades, las debilidades y las fortalezas. Y luego, hoy convocamos para hoy día, pues estábamos liderando esta parte, convocamos para hoy día a los núcleos amazónicos, tuvimos la aceptación de todos los directores de los núcleos amazónicos, quienes al unísono han proclamado la necesidad de fortalecer la comunicación interprovincial en el ámbito de desarrollar procesos artísticos y culturales unísonos, e invitamos también al señor presidente de la sede nacional, que tuvo la interés de asistir, de estar con nosotros, ¿no? Fernando Cerón estuvo con nosotros, y entre las primeras principales conclusiones podemos destacar las siguientes. En primer lugar, se sigue con la propuesta de formar la coordinación de los núcleos amazónicos en la previsión de armonizar estrategias para el fomento cultural artístico de nuestra Amazonía, de nuestra región amazónica. En segundo lugar, formular un nuevo proyecto para avanzar con el proyecto que tenemos. Dije formular en el sentido de que hay que presentar una nueva propuesta, pero la propuesta no va a ser una reformulación, sino va a ser un avance, un mejoramiento de competencias. Nos concretamente vamos a incorporar solamente actividades o reformular actividades que permitan continuar con el proceso, ¿no? Y en tercer lugar, algunas líneas administrativas. En ese sentido, pues, los compañeros asintieron de que este amigo tuyo, Laurita Juan Merino, siga coordinando los núcleos amazónicos. Lo hemos aceptado con mucha voluntad, puesto que nosotros pensamos que queremos estar predispuestos para que las cosas sucedan, que se hagan las cosas, ¿no? Muy lejos de que nuestros nombres están como figuración, no. Pensamos que nuestros nombres deben estar ocultos lo más posible, pero las cosas deben salir. pero si hay una voluntad de los compañeros para que poder colaborar, lo estamos haciendo con mucho gusto, y desde hoy hemos comenzado nuestra gestión para ir fortaleciendo las líneas de trabajo que permitan abonar iniciativas, ideas y estrategias para que los recursos que se encuentran en la Secretaría Técnica en el ámbito cultural puedan ser distribuidos en los núcleos de la Amazonía. Doctor, ¿se ha tenido ya algún acercamiento con la Secretaría Técnica o se la va a tener en los próximos días? Bueno, la Casa de la Cultura, sede nacional, tiene la administradora del proyecto, que fue Paulina Rodas, y el equipo pertinente que hacía una vinculación directa con la Secretaría Técnica. Es decir, siempre se estuvo trabajando de manera coordinada, ¿no? Ahora habrán otras personas, otros servidores que estarán a ocupar sus puestos. El compañero presidente de la sede nacional manifestó de que pronto estarán personas con niveles de responsabilidad para que asuman esta coordinación. Nosotros, por nuestra parte, hemos encargado al compañero Carlos de la provincia de Pastaza, ¿no?, para que él trabaje una posibilidad de una reunión a fin de exponer nuestras inquietudes. Concretamente van a ser: ¿cuál va a ser la mejor herramienta? ¿Presentar un nuevo proyecto o avanzar con el proyecto que ya está formulado, simplemente incorporando líneas administrativas o nuevas líneas de gestión en el proyecto, ¿no? Pensamos que ese encuentro va a ser importante, puesto que nos va a permitir, por una parte, ¿no?, hacer una evaluación del proyecto que estamos realizando, ¿no?, en criterios un poco políticos, administrativos, y en una segunda instancia, descubrir cuál va a ser la mejor línea que vamos a trabajar en el siguiente proyecto, y en tercer lugar, pues salvar algunas inquietudes que tenemos en torno al proyecto, a este proyecto que estamos desarrollando, ¿no?, y también en cuanto a tener previsiones para el siguiente proyecto que vamos a implementar. Bueno, doctor, nos mantendremos con expectativa respecto del desarrollo de este proyecto. Aspiramos que ustedes puedan continuar, pasar mucho más del mes de mayo desarrollando estas actividades en beneficio de la cultura de cada una de las provincias. Próximamente tomaremos contacto con usted para ver cómo avanza y a su vez ir conociendo esa fortaleza de que las provincias amazónicas estén unidas en función del arte y la cultura. Así es, Laurita, yo quiero expresar el agradecimiento a cada uno de los presidentes de los núcleos de la Amazonía que predispusieron su colaboración, su contribución, ¿no?, su ánimo, su entusiasmo. Les vimos a todos ávidos de colaborar, ¿no?, y deseosos de que esta ilusión no se realice, se concrete. Estamos seguros de que vamos a trabajar con ese propósito y también estamos seguros de que la Amazonía será otra después de 4 años de nuestra gestión. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado y éxitos en su nueva gestión hasta el 2025. Muchísimas gracias, Laurita. Un abrazo para todos. Es momento de conocer a nuestro invitado. Este sábado 11 de septiembre, a partir de las 5:30 de la tarde, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, llega la agrupación Cementerio de Elefantes como parte de la programación de Telón 2021. Hoy estamos con Alejandro Kennedy, él es guitarrista, cantante y fundador de la banda, y vamos a conocer sobre la propuesta que llevarán allá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana este fin de semana. Buenos días, bienvenido. Darío, muchas gracias por la invitación y por el espacio, muy bonito estar aquí. Acá poder volver a tocar, hablar del concierto un poquito, va a ser fabuloso. Yo ya quería que este concierto fuera ya hace un mes, pero ya las ganas, no podemos más de las ganas, la verdad. Entonces, nada, pues agradecido contigo, con la radio, con la Casa de la Cultura, full, al proyecto Telón, a todo el equipo, Gao, Andrea, Andrés, a todos, muchísimas gracias. Están regresando a los escenarios. ¿Cómo se encuentran anímicamente, artísticamente, técnicamente? ¿Cómo están? Bueno, ¿qué te diré? Antes de, bueno, justo en la mitad de la pandemia, pues tuvimos nuestro primer Quito Fest con mucha emoción, sin público, súper raro. Y la verdad, a ese punto que nos cogió justo al empezar este año, te podría decir que sí estábamos como nerviosos de esa experiencia por muchas razones, pero bueno. Y normalmente hasta para tocar antes en un bar o sin desmerecer, solamente como lugares pequeños, ve, al frente de mi mamá. Me daba nervios tocar. Pero ahora es un poco diferente. No sé qué haya cambiado. Sé que las cosas estuvieron duras y nos pasaron un montón de cosas. Pero como decirte, nervios ahorita, chuta, si hay, se los están devorando las ganas de tocar. Es una ansiedad por ya pisar el escenario, por ya probar sonido, por ver cómo está todo puesto, el show de luces que tenemos preparados, bueno, que ya te voy a comentar más adelante, el show de animación en vivo, y nada, estamos con muchas ganas de poder presentar este concierto de reencuentro, de volvernos a ver. Hay muchas ganas, hay muchas ganas ahí contenidas. Entonces, no podemos esperar a que sea el sábado. Bueno, hablemos de ese tema, ¿no? Precisamente ustedes han buscado la manera de hacer un concierto bastante integral, donde la música, aparte de escucharla, se la pueda observar, se la pueda sentir de otros, en otras, de otras maneras. Y para eso tienen el apoyo del artista visual Cazurro, más conocido también como Sebastián Cadena. ¿Qué papel él estará cumpliendo este sábado? Bueno, el Cazurro es amigo mío ya de algunos años, es de, muy cercano a la banda. Siempre hemos conversado para poder trabajar. De hecho, yo iba a trabajar en el arte del disco Horizonte Singular, pero por motivos de trabajos, tiempos, no lo pudimos concretar, cosa que fue como que, bueno, ouch, pero bueno, todo pasa por algo, y aquí nos reunimos, y salió la idea, él trajo su iPad, y empezó a mostrar, mira lo que puedo hacer. Él es un chico que juega bastante. Nosotros en la banda tratamos de que la música salga así, a través de juegos, conversaciones, retroalimentación, y con él fue algo parecido. Él empezó a botar ideas en el iPad y me dijo, mira, esto es lo que puedo hacer. Y yo le dije, chuta, ven, nos vamos a presentar en el Teatro Nacional. ¿No quisieras venir a hacer esto mismo acá, pero con pantalla gigante? Y me dijo, wow, no, sí, de ley. Entonces fue una apertura muy hermosa. Es algo muy bonito porque es algo que va a ir con el tiempo de la música, con todo lo que esté pasando. Y como es en vivo, no va a ser visuales ya como retransmitidos, sino que vamos a estar mientras llameamos, mientras hacemos solos, mientras hacemos cositas, que el cementerio tiende a extenderse, porque es una música bastante sinestética, así, se alarga, es como un chicle. Entonces va a estar muy chévere. Es algo que vamos a hacer por primera vez. Es un reencuentro que vamos a tener después de 2 años de no habernos visto. Y queremos que la experiencia sea lo más completa posible, que el público se pueda desconectar un rato, se pueda olvidar de los problemas, de todo, y que pueda recuperar un poquito esa esencia, esas ganas de como vamos, volvimos, estamos acá, y pues la alegría, ¿no? De la música en vivo, el contagio de la gente, ese abrazo ahí entre el escenario, los visuales, la música, esa conexión. Pretendemos de que todo salga bien, que todo esté muy chévere y que todo sea un complemento para pasar una experiencia única. Alejandro, entonces entendemos que ustedes con la música en vivo, con los instrumentos de ahí, y Cazurro estará de igual manera produciendo imágenes e ilustraciones en vivo en ese rato. ¿En qué rato me preguntaste? O sea, va a estar durante todo el show. En vivo, ajá. Él a cada canción va a estar dibujando, puede hacer figuras, puede ser modelados. Yo le dejo libre albedrío, porque también a mi música le estoy dejando libre albedrío, con cuestión de solos, pads. Vamos a hacer un concierto para divertirnos. Es un concierto que queremos entregar a la gente, pero también queremos pasarla súper bien. Queremos poder jugar con todos los juguetes que tenemos, tanto de instrumentos como sintetizadores, efectos en las guitarras, vamos a llevar un montón. Entonces esperamos que sea una experiencia muy bonita, muy alentadora para la gente, porque sé que también hay gente que busca este concierto por motivos de, bueno, que les hace bien este concierto, que les da una nueva perspectiva, que salen aliviados del concierto, espiritualmente hablando. Nosotros también de cada concierto salimos así hecho una pluma, pero bueno, estamos esperando que ese encuentro sea lo mejor posible. Hemos esperado 2 años para esto, y perdón que lo recalque tanto, pero la energía, las ganas, el cariño contenido es muy grande, y queremos que la gente pueda sentir eso al momento de vernos y compartir con nosotros este 11 de septiembre en el Teatro Nacional. Musicalmente, la propuesta será un recorrido por todos sus trabajos discográficos. Cementerio de Elefantes lleva ya 7 años. Es una banda quiteña, así arraigada acá, quiteñísima. Hemos crecido con nuestro público, hemos hemos pasado la pandemia con nuestro público, hemos hecho lives con nuestro público, haciendo los conciertos, hemos tratado de estar ahí lo más que podemos, hemos creado cosas durante la pandemia también, y nada, pues, o sea, vernos ahorita, poder hacer esta recopilación de estos 7 años, va a ser algo muy lindo, va a haber canciones de Otoño Animal, nuestro primer EP de 2 temas, va a haber canciones de La Ruta Natural, nuestro primer LP de 12 temas, y de nuestro último álbum, Horizonte Singular, de 12 temas igual. Entonces, esperamos que sea un concierto pasado a la horita, 1:20, hora y media, o sea, ojalá. No queríamos cansarles mucho, porque si fuera por nosotros pasaríamos tocando todo el día, pero vamos a medirnos, tocar lo que más les guste y tratar de hacer un show compacto, rico, pero que sí vaya por las secciones más importantes y las canciones que más les gusta al público, sobre todo. Cementerio de Elefantes está esta mañana con nosotros y hablamos del concierto que tienen este sábado a partir de las 5:30, 5:30 p.m. en el Teatro Nacional Sucre. Esto como parte del programa Telón 2021. Cementerio de Elefantes es una banda de rock alternativo, pues, cercano al indie con algunas agrupaciones más de nuestra ciudad que han generado una especie de movimiento en este tipo de música que ha tenido ya un público cauto. Tú, desde tu visión como el guitarrista, el cantante, el fundador, ¿cómo define la estética musical de Cementerio de Elefante? ¿Cómo es ese chicle que se estira y se encoge? Escucha, es muy difícil poder describir lo de uno. Uno lo ve desde muchas maneras y a veces ya estás tan adentro que pierdes un poco la perspectiva de lo que está pasando, de qué está sucediendo. Y a mí me encanta de que sea algo orgánico, me gusta escribirlo como... a veces es difícil ponerlo en un género porque mezclamos folclore andino, mezclamos bossa nova, mezclamos funk, mezclamos pop, mezclamos rock, y es, en general ahorita se ha perdido, no creo que seamos únicos y detergentes con estos. Muchas bandas ya, no hay solo un género, no solo hay una dirección, hay una propuesta de lo que representa la banda, de lo que quiere hablar la banda. Por ahí nos decían que, bueno, ir a Cementerio de Elefantes es como justamente eso, desconectar, es como paisajes sonoros, como nos dicen, parece que es música hecha para cine, como para películas, pero no está la peli, sino es como la peli que me hago en la cabeza. Y me gusta que haya ese tipo de espacios para este tipo de músicas. Creo que la música como tal también es arte, ¿no? Y toda debe ser respetada. Hay música para bailar, hay música para festejar, hay música para llorar, hay música para recordar, hay música para pensar, hay música para estudiar, hay música para todo, ¿no? Entonces, lo que más que allá del género, me gustaría pensar que mi música es nuestra música como Cementerio de Elefantes, algo como para escapar un ratito, poder dejar volar la imaginación y tener otro tipo de experiencia sensorial que siempre intentamos abarcar, ya sea con arreglos en el escenario, con el show de luces y esta vez también con el show de animación en vivo. Siempre tratando de complementar las mayores áreas en el arte que podamos y que nos alcance con el presupuesto para poder llegar a una comunión y poder presentarle un combo completo a nuestro público. Y esta característica que tú nos cuentas, ¿es algo con lo que ustedes partieron hace 7 años o se ha ido construyendo en este tiempo? La verdad, desde el comienzo, desde que trabajamos con Caramelo Acosta, desde el comienzo y antes, cuando solo éramos la banda, tratábamos de que primero la música que fuera algo orgánico. Me acuerdo que nos juntábamos afuera de la universidad, que fue donde nos encontramos, y en las horas huecas, ya sea así como tomando una biela o en el patio, por las áreas de la universidad, salíamos con la guitarra en mano y era como esta experimentación, ¿no? Media, no sé cómo decirle, es como, es algo tonto, la verdad, era como botarte y medio como que aullar o hacer sonidos de animales, porque no nos gustaba mucho la idea del cobereo, pero tampoco teníamos canciones, entonces empezábamos como a mandar gritos y cosas como, como para, no sé, liberar tensión, y la gente se iba juntando. En un punto te puedo decir que Cementerio de Elefantes fueron 40 personas en un aula aullando y gritando, pero era rico, era como un ejercicio de expresar lo que llevabas dentro. Y luego ya, bueno, fuimos tratando de consolidar con canciones, con las voces, y tratar de, con esa mentalidad, seguir trabajando para conectar con otro público que capaz no podía hacer con nosotros música, pero que estaba ansioso de buscar ese tipo de expresión a través de la música, complementándolo con el trabajo de Caramelo Acosta. De uno de los primeros videos que puedes ver son acústico, dos guitarras, tres voces y botando visuales detrás. Entonces no tenías tanto la banda, sino que estaba la banda, pero el color que había encima era de las primeras propuestas que salieron así. Pues verás, como ahora van a ser ocho años que ya salió eso, que Caramelo fue encargado de la parte visual, que nos botaba siempre confeti, nos botaba burbujas, nos botaba todo un espectáculo encima. Entonces, más allá de presentar a la banda, era de presentar el momento, la sensación, y que fuera bastante sinestésico la conexión con el público, ¿no? El hecho de botarle siempre burbujas a ellos y todos poder estar jugando en el ambiente mientras están los visuales, y tratar de que siempre cuando en el lanzamiento primero dejamos así como que confetis debajo de los asientos, la gente dijimos, oigan, busquen los confetis debajo de sus asientos, cogieron y buscaban interactividad ahí. Veías a todo el público botando confetis. Entonces era una gran fiesta, era una gran celebración de estar vivos, de poder hacer lo que nos gusta, de poder tener un espacio para escapar juntos y de celebrar la vida, sobre todo. Bueno, esa será la invitación también para este sábado. Con este regreso al escenario desde la Casa de la Cultura, ¿se abre agenda para ustedes en lo que reste de este 2021 y 2022? Estamos tratando de volver con pie derecho. Hay algunas conversaciones para poder generar presentaciones, pero estamos tratando de respetar las medidas de bioseguridad y sobre todo respetar al crew, porque obviamente hemos tenido algunas propuestas, pero se han caído por cuestiones del COE y algunas cosas. Entonces, ni más tengamos algo después de esto, les vamos a avisar. Pero por el momento estamos botando la casa por la ventana para este 11 de septiembre a las 5:30 p.m. en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Vamos a estar con Cazurro, visuales en vivo, show de luces, todos los juguetes, todos. Y aparte, este día 11 vamos a sacar por primera vez nuestro disco lanzado en pandemia en formato digital. Lo vamos a presentar en formato físico y lo pueden adquirir directamente desde nosotros este mismo sábado 11 de septiembre. Y también estamos ofreciendo en nuestras páginas web un giveaway que mandamos a hacer una chompa que yo quisiera, pero ni yo tengo. Entonces va a haber una hoodie, vitelas, todo el merchandising. Vamos a regalar toda la discografía física, todo el merchandising. Solamente tienen que hacer la compra de su entrada, mandarnos un screenshot al Instagram y pues listo, ya están concursando para llevarse el paquete que lastimosamente ninguno de la banda va a poder tener. Bueno, es la generosidad que tienen ustedes con el público. Esta propuesta entonces tendremos ya este sábado para que la gente pueda ya asistir, hacer la compra de sus boletos. Pues le recordamos que hay un aforo limitado. El espectáculo tendrá un costo en preventa de $8. Esto hasta un día de este evento, ¿no? $12 del día del evento, y lo pueden comprar a través de www.buenplan.com.es. Ahí se encuentra todo. Hay costos preferenciales para las personas con alguna capacidad especial para que lo puedan adquirir ahí. Esta es la propuesta que llega con Telón 2021, Cementerio de Elefantes. Recuerden, sábado 11 de septiembre a las 5:30 p.m, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Pueden adquirir sus entradas por Buen Plan. Ahí lo tienen, amigos, Alejandro Kennedy de el Cementerio de Elefantes. Muchas gracias. Gracias a ti, Darío. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos